Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas en una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, transmitiendo en vivo y en directo para toda la República Intergaláctica de la Vía Láctea, Andrómeda, Sagitario, etc. Pero en este caso, pues con la señal local de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, que pues escucha Nuevo León, y pues ustedes, el resto del mundo y el resto del universo, nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet, o a través de alguna aplicación, o a través de hackeando las redes de radiofrecuencia que se escapan de la atmósfera y llegan hasta otros planetas. Pero bueno, espero que te encuentres de lo mejor. Saludos a ti que vas manejando por Constitución, por Morón Esprieto, Alfonso Reyes, Vasconcelos, Roberto Garzazada, por Leones, por Diego Díaz, por Sendero, por Constitución, ya lo dije, por toda la área metropolitana, ¿no? Pero bueno, resulta que esta noche tenemos para ustedes una muy buena compilación, de hecho, exhausta compilación, diría yo, al respecto de pues las noticias, las novedades que han estado surgiendo estos últimos días y horas en el mundo, aquí en el planeta Tierra. Para todos los que nos estén escuchando fuera del planeta Tierra, pues de alguna forma aquí en Ciencia y Humanismo pueden conocer al respecto de qué es lo que sucede aquí, ¿no? Y empezamos por uno de los líderes mundiales, este supremacista presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, en cuyo encabezado de Radio Fórmula dice: ¿por qué tenemos que recibir gente de países de mierda? Así lo dijo, nada más que en inglés, lo dijo Donald Trump. Pero textualmente, así traducido al español, así lo dijo. ¿Por qué tenemos que recibir gente de países de mierda? ¿Se les haría a ustedes ese comentario racista ahorita en el 2018? Como que sí es algo delicado, ¿no? Y este comentario del presidente de los Estados Unidos surgió mientras estaba rechazando el proyecto de los senadores bipartidistas sobre el cambio de reglas de personas provenientes de África y Haití. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué están hablando de esto? Bueno, resulta que en una reunión en la Casa Blanca, Donald Trump cuestionó si debería permitir la entrada de inmigrantes de países de porquería. Así lo dijo. Al momento de rechazar un plan propuesto por un grupo bipartidista de senadores sobre el cambio de reglas en el ingreso de personas provenientes de África y de Haití. Y fuentes no negaron el comentario de Trump. De hecho, el mandatario estadounidense presenciaba el discurso del senador Dick Durbin de Illinois para fijar los acuerdos de protección a miles de jóvenes inmigrantes de la deportación y reforzar la seguridad en la frontera. Asimismo, el portador de la Casa Blanca, Raj Shah, defendió al mandatario al decir que algunos países de Washington eligen pelear por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre peleará por los estadounidenses. Así textualmente. los legisladores no podían hacer alguna declaración por estar bajo la condición de anonimato, debido a que los temas tratados en la oficina oval son totalmente privados. Además, los senadores quedaron sorprendidos por el fuerte cuestionamiento del presidente de la Unión Americana. Y bueno, el proyecto de los senadores bipartidistas contemplaba eliminar la lotería de visados para naciones que emigraban con baja frecuencia a Estados Unidos. Y esto beneficiaba a los países del continente africano. Y según dijo Efe en una fuente del Senado, quien pidió anonimato, mencionó que esta parte beneficiaría a los que estaban protegidos por el TPS y el resto estaría reservada a inmigrantes con cualidades profesionales para sus ingresos al país norteamericano. ¿Cómo la ven ustedes? Definitivamente es un comentario muy, muy racista, totalmente por donde lo veas. De hecho, el comentario llegó a Haití. Y bueno, resulta que la Asociación Haitiana Estadounidense, American Haitian Foundation, tachó de ignorantes y racistas los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el país caribeño y otras naciones, a las que se refirió como países de porquería, ¿no? Esto y más te lo vamos a dejar ahí en Ciencia y Humanismo, porque de hecho vamos a tener un super cóctel de novedades, noticias, cosas de la actualidad. Entre internacionales, mexicanas, biológicas, astronómicas, informáticas, etc. Y económicas, sí. De hecho, el peso soporta por ahora el nerviosismo por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De hecho, la moneda rompe una racha de 3 sesiones de pérdidas en un medio de rumores de que Estados Unidos abandonará pronto el acuerdo y de una debilidad generalizada del billete verde. El peso mexicano revirtió el jueves las pérdidas ocasionadas en la víspera por versiones de que Estados Unidos podría anunciar su salida del Tratado de Libre Comercio este mes en medio de un retroceso generalizado del dólar. Y al mayoreo, el dólar cerró en 19.27 pesos a la venta, lo que significó una ganancia del 0.54% para la moneda nacional en comparación con el cierre previo. Pero para todos estos datos ya más específicos, los puedes encontrar en nuestra página de Facebook, que se llama así como el programa, Ciencia y Humanismo. Ahí te invitamos a que ingreses, le des like si te gusta, no le des like si no te gusta, les puedes mandar algún mensaje privado, publicar cosas, etc. Y bueno, sobre todo enterarte de lo que publicamos también día tras día. Entre otras noticias un poco chuscas, en España intervienen a 2 monaguillos por meter marihuana en el incensario de una catedral. Y los sujetos confesaron que se trató de una broma y que compraron 0.5 kilo de marihuana y lo metieron dentro del botafumeiro, según que la gente ha salido de la catedral más contenta que nunca, eso dijeron, ¿no? Y resulta que 2 monaguillos que metieron pues este kilo, 0.5 kilo de marihuana dentro del incensario de la Catedral de Santiago de Compostela en España, pues los detuvieron, ¿no? Los asistentes mostraron su inconformidad al sentir un olor extraño y pues hicieron la denuncia, ¿no? Y dijeron, no olía como otras veces, era un olor familiar, pero no conseguía relacionarlo con nada. Pero en la habitación de mi hijo alguna vez huele así. Eso fue lo que dijo uno de los asistentes al medio local Hoy Hay Noticia. Y al terminar la misa, 2 de los monaguillos pues fueron detenidos por la policía tras confirmarse que el olor extraño provenía de la marihuana. Fue una broma que se nos ocurrió durante el cotillón de Nochevieja. Compramos 0.5 kilo de maría, o sea, marihuana, y le metimos dentro un botafumeiro, del botafumeiro, y seguro que la gente ha salido de la catedral más contenta que nunca. Majo, en fin. Eso fue lo que pasó ahí en España. Y no sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar acerca del ciclón Bomba. Bomba, y no me refiero al de Yucatán, porque yo solo le pido a Dios, mi súplica yo les dejo, que me haga guapo y muy rico y que me quite lo precisamente. Les voy a poner en la página de Ciencia y Humanismo un video de cómo un crucero resistió el ciclón Bomba. De hecho, sí había había escurrimientos dentro del crucero, se movían cosas. Ya lo verán ustedes ahí en la página si se meten. Pero por lo pronto, y antes de irnos con música, ya hablando un poco más de biología, resulta que capturan al evasivo tiburón víbora. Y de hecho está tan hermoso este tiburón víbora que les voy a poner ahí la fotografía en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Resulta que unos pescadores capturaron en sus redes la particular especie descubierta en 1986, y su cuerpo apenas supera el medio metro de longitud y puede proyectar su mandíbula hacia adelante con el objetivo de sorprender a su presa y atraparla. Pescadores de Taiwán capturaron en sus redes a esta especie de tiburón tan raro, cuyo conocimiento pues data de hace más de 30 años, un poquito más. Se trata de el Trigonogatus cabellai, que vulgarmente se conoce como el tiburón víbora, que es un pez con una mandíbula que puede proyectarse hacia adelante, como les platicaba. En fin, esta noticia también se las vamos a dejar ahí. Todo lo que estamos platicando les vamos a dejar ahí el rastro. Y no precisamente de puercos, sino de noticias. Pero bueno, antes vámonos con música. Vamos a estar poniéndoles música muy bonita. ¿Dónde está? Ya me la movieron. Ah, no, aquí está. Vámonos. Vamos a iniciar esta noche, querido amigo Radio Escucha, con este tema a cargo de VNV Nation, Victory Not Vengeance Nation. Esto que se llama Illusion, seguido de Comisario Pantera, que estará en el Pal Norte. Este tema que se llama Murasaki. Y regresamos aquí a tu programa de la 90.5. Yo soy Albeniz y yo regreso. Change. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here. I don't want you to hate. For all the hurt that you feel, the world is just illusion trying to change you. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Oh, please don't leave here. I don't want you to change. For all the hurt that you feel, this world is just illusion, always trying to change you. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Eso, querido, querida amiga radio, escucha en este tu segundo bloque, en donde tenemos muchas novedades almacenadas y te las tenemos que platicar. No sé si tú ames a los delfines, si te gusten, si los has visto alguna vez. Bueno, te debería interesar esta noticia. Resulta que hay un victimario en Brasil, en donde casi 200 delfines han muerto en poco más de 40 días en la costa del estado de Río de Janeiro, y el causante ha perseguido a los delfines y otros cetáceos desde la década de los años 80. y son considerados pues como animales muy hábiles, pero ni su inteligencia ha podido librarlos de este victimario, y no es el hombre. Como les decía, casi 200 delfines han muerto en poco más de 40 días en la costa de Río de Janeiro, y la causa es el morbillivirus cetáceo. Pero, ¿qué es esto? Bueno, de acuerdo con la investigación científica, el morbillivirus de los delfines es un patógeno reemergente en la población de cetáceos realizada por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es uno de los más importantes patógenos de los cetáceos y fue detectado por primera vez en la década de los 80, cuando causó afectaciones a la población de delfines y otros cetáceos en el mar Mediterráneo y en Estados Unidos. Y desde entonces el morbillivirus ha causado grandes epidemias en los océanos Atlántico, Pacífico y en el mar Mediterráneo principalmente. Y hasta mediados del 88 se pensó que el género Morbillivirus, perteneciente a la familia Paramyxoviridae, estaba conformado por cuatro tipos de virus, que era el del sarampión, el del moquillo canino, el de la peste bovina y el virus de la peste de los pequeños rumiantes. Pero ya en 1994 es que se añade a este género una nueva especie, que es la que les digo, el Morbillivirus cetáceo o Cetacean Morbillivirus. Pero bueno, les vamos a dejar esta nota también, porque también, hablando de animales, les queremos platicar que Australia investiga la muerte de un koala que apareció atornillado a un poste. O sea, vaya manera tan nefasta de morir. Y las autoridades, bueno, no de morir, de ser aniquilado, porque obviamente no te vas a morir abrazado de un poste. En fin, menos siendo un koala, pero las autoridades de Australia han abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte de este koala, que apareció atornillado a un poste en un parque del noreste del país. Y el cadáver de este animal fue hallado con traumatismo, aunque se desconoce si es la causa que provocó el fallecimiento de este marsupial. Esto lo dijo la Sociedad Real de la Prevención de la Crueldad contra los Animales al diario Sydney Morning Herald. Y los servicios de rescate actuaron tras recibir una denuncia anónima sobre la presencia de un koala herido en el mirador del parque Brulo, cerca de la costa central del estado australiano de Queensland. Y un trabajador municipal reportó al canal ABC que encontró el ejemplar atornillado a un poste, y la policía de Queensland intenta determinar los autores del incidente. Y de hecho dicen, Darren Edwards, que es sargento de la policía Sunshine Coast, dijo: "No sabemos si el animal estaba muerto cuando lo colocaron o si se trata de una broma macabra. Los trabajadores del Departamento de Vida Silvestre lo están investigando". Y el informe de la autopsia, realizada por miembros de la RSPCA, se conocerá. Se supone que se hubiera dado a conocer ya, pero todavía no lo han hecho. La imagen postmortem del animal fue publicada en Facebook por la Organización para el Rescate de Koalas en Queensland antes de hacerse viral en la nación oceánica. Sabemos que muchos animales mueren todos los días, muchos humanos mueren todos los días. Aquí el caso es también la forma en la que mueren o morimos. No es lo mismo morirte como los viejitos del Titanic ahogados, morirte de un infarto, morirte dormido, morirte ahogado, morirte de un balazo, morirte humillado. Y eso es lo peor. O sea, la forma digna es un factor subjetivo en donde cada quien tiene su propio juicio, digámoslo así, en el que para unos morir en una guerra es algo digno, para otros es algo inútil. Mientras para unos morir defendiendo tus creencias es algo virtuoso, para otros es algo estúpido. Entonces hay dos caras de la moneda siempre. Pero la forma en la que murió este koala, pues bueno, todavía no se define. Igual y la próxima semana, si hay actualización del tema, lo van a conocer. Pero bueno, entre otras cosas y así rápido, Ecuador confirma que le otorgó la ciudadanía a Julian Assange. Y la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa dijo que el fundador de WikiLeaks pidió al país la naturalización en septiembre de 2017. Y bueno, esto refuerza su condición de persona internacionalmente protegida. Les dejamos también la nota ahí en Ciencia y Humanismo. Hablando ya un poco más de México, resulta que dicen por ahí, les vamos a platicar, según crónica.com, eventual triunfo de AMLO significaría devaluación y crisis en México. Eso es lo que dice el PRI. Así que si Andrés Manuel López Obrador llegara a ganar los comicios presidenciales del 1 de julio, significaría al menos una devaluación del 10%, crisis y desempleo. Eso fue lo que dijo el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, al retomar análisis de periódicos internacionales que advirtieron al respecto. Ochoa Reza recordó el reporte que acababa de hacer público el Bank of America Merrill Lynch, donde advierte que una improbable presidencia de López significaría al menos una devaluación del 10%. La nota está un poco larga, se lo resumo. Bueno, no resumís, más bien como comentario aparte. Sí resultaría realmente, bueno, la especulación de que el gobierno hipotético de AMLO llegase a suceder tiende a evocar que nuestras miras como país tendrían una tendencia a parecerse al gobierno de Venezuela. Sin embargo, los fundamentos de esta aseveración no están muy claros. Hay muchas cosas detrás. Está el gobierno norteamericano. O sea, para empezar, sí, te venden la idea en la televisión de que vas, votas, tu voto cuenta y vas a elegir a tu presidente. Bueno, tal vez las personas con tres dedos de frente mínimo sabremos que la democracia en tiempos del capitalismo y del imperialismo occidental pues es no más que una pantalla para hacerte creer que tienes el control tú como pueblo al respecto de tu propio gobierno. Sería muy ilógico seguir teniendo ese tipo de pensamiento de los 90s para atrás, en donde antes de la llegada del internet, pues sí pudiéramos haber sido unos borreguitos esclavos de la televisión y de programas no educativos, en donde te enseñaban mucho a pensar, qué pensar. No a pensar, sino qué pensar, qué decir, cómo vestir. Lo siguen haciendo, sí, en estas generaciones, a través de muchos comerciales en redes sociales, a través de muchos trendings en redes sociales, a través de muchas cosas, yo sé. Sin embargo, ahora uno puede ser más crítico y decidir hacia dónde irse, debido a que las ramas de este árbol llamado sociedad se han multiplicado exponencialmente. Ahora vemos una convivencia entre la generación, muy pocos baby boomers, la generación X, muchos millennials y muchos centennials, en donde nos preguntamos de pronto, como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué irá a ser de nosotros? Pero bueno, ya dejándonos y cortando de tajo con tijeras, barrilito, y no me pagan por decir eso, cortando de tajo la filosofía, nos vamos a ir con música. Vámonos con un pack, no de esos de WhatsApp, sino un paquete de dos rolas de Siddhartha. Vamos a escuchar Tarde y Únicos, que por cierto estuvieron aquí en Monterrey en diciembre, si no me equivoco. Los fui a ver ahí al Teatro de la Ciudad y esperaba verlos para el Pal Norte, pero pues no van a estar. Sin embargo, después de Siddhartha vamos con Enjambre. Ellos sí iban a estar en el Pal Norte. Pero bueno, regresamos para platicarte las últimas actualizaciones de tu planeta Tierra. Yo soy Albeniz a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. Por volver a verte. Mientras tú dormías, visité tu mente y el sueño nos unió en un bosque de cámara lenta y un árbol pronunció tu nombre. Ahora solo tú y yo y los ojos abiertos. Ahora solo tú y yo y nosotros despiertos. Brillas como luna en el camino. Se me hacía por poder tenerte. Mientras tú dormías, visité tu mente y el sueño nos reunió en un bosque de cámara lenta. Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. No tiene retorno. calor y el camino que se hundió en el polvo. Una ráfaga de amor lentamente sacudió el entorno. Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo. Otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos. Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo. Y otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos. Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo. Welcome back again to Science and Humanism, my dear radio listener. I'm Mario Albanese, broadcasting with 3,000 kilohertz or gigahertz, I don't know how much. But anyways, here in the universe, we're broadcasting from... Let me tell you something about Stephen King, that he makes an... Bueno, resulta que Stephen King advierte que la Tierra podría morir en 200 años. Sí, este señor, considerado uno de los una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos, pues resulta que dijo que si no se actúa contra el cambio climático, en 2 siglos nuestro planeta alcanzará la misma temperatura que Venus, un ejemplo del calentamiento descontrolado provocado por los gases de efecto invernadero. Y obviamente no podemos vivir en Venus porque las temperaturas son demasiado altas. Entonces, estamos hablando de que en 2 siglos... Para ti que tienes, no sé, 30 años, digamos que tienes un hijo ahorita, ¿qué te gusta? 3 generaciones más adelante, que ya no vivan. Entonces estamos hablando de un fin, de un probable fin de la humanidad, una extinción masiva, una catástrofe, ahorita en nuestros tiempos. Que sí es muy viable pensar en eso. Y resulta de que Stephen Hawking dijo que en 2 siglos la Tierra tendrá la misma temperatura que Venus y recalcó que tras realizar varios cálculos estima que el planeta morirá en 200 o 500 años, por lo que la humanidad deberá buscar un nuevo hogar donde habitar si quiere sobrevivir. Y según el Daily Mail, este físico británico reiteró su predicción al asegurar que un día, en 2 siglos o más, la Tierra se parecerá a Venus en su temperatura, lo cual... la cual puede llegar a los 460 grados Celsius, por lo que hizo un llamado a reducir los gases de efecto invernadero. Recordemos entre paréntesis que Donald Trump se rajó con todos los acuerdos que Estados Unidos tenía al respecto de conservar o de contrarrestar este cambio climático y de dejar de producir tantos gases de efecto invernadero. En fin, ese es otro tema. Y a través del segundo capítulo de la serie del científico Favorite Places, la cual se transmite en el sitio web Curiosity Stream, Hawking indicó que Venus es un ejemplo de calentamiento descontrolado provocado por los gases de efecto invernadero. y le vamos a dejar esto también en Ciencia y Humanismo. Ya sabe, chico, que todo lo que estamos leyendo nosotros lo dejamos ahí en el sitio web colgado. ¿Quieres descubrir quién ve tu foto de perfil de tu WhatsApp? Sí, para ti, novio o novia celosa, esposo o esposa celosos. Ya existe la forma para saber quién de tus contactos puede ver tu foto por medio de una app solo disponible para Android. Así que todos los que sean Android, levanten la mano y digan yeah. Resulta que WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, y no solo por su forma tan rápida e instantánea de enviar y recibir llamadas, mensajes, fotos y videos. Ahora, buenas y malas noticias han llegado, pues existe una aplicación que te permite saber con gran facilidad quién observó tu foto de perfil. La aplicación se llama, a ver, apunten, saquen pluma, lápiz, una hoja, o bueno, si quién va a sacar una pluma ahorita, no, nadie. Simplemente desbloqueas tu smartphone con tus ojos o con tu huella o con tu NIP o lo que quieras. Abre las notas y apuntas Profile Tracker for WhatsApp. Para descargarla solo habrá que buscarla en la tienda de Play Store, por lo que solamente estará disponible para Android. Y bueno, es gratuita, así que una vez que la abras en tu smartphone podrás saber la información que necesitas sobre las visualizaciones de tu perfil en el servicio. Les recuerdo que todos los programas que hacemos aquí en Ciencia y Humanismo se graban, los subimos a una plataforma de Mediafire y posteriormente publicamos el link, el enlace, en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Así que si te has perdido de varias información de este y otros programas, lo puedes consultar ahí, descargarlos y compartirlos de forma gratuita, querido, querida amiga radio escucha. Y antes de irnos, hay todavía unas 5 o 6 noticias que decirte. Bueno, hay un bridge en WhatsApp también que permite a extraños leer tus conversaciones, no las que haces peer-to-peer, o sea, usuario a usuario, pero sí las de grupos. Voy a dejar esta información en el grupo de, no, más bien en la página de WhatsApp, no, en la página de Facebook, porque tenemos todavía 3-5 más. Uno de ellos es el misterio del Suma, este satélite militar de Estados Unidos que lanzó SpaceX y que no se sabe dónde está. Y este secreto sobre la puesta en órbita del artefacto por la empresa de Elon Musk pues llamó la atención, y las dudas ahora giran en torno a su paradero. Resulta que al inicio, bueno, si al inicio el secretismo sobre la puesta en órbita del artefacto de esta empresa de Elon Musk llamó la atención y generó interrogantes, las dudas esta semana giran en torno a dónde está. Y es que ahora no se sabe dónde está este satélite que fue lanzado al espacio el domingo en un cohete de la empresa SpaceX, porque se cree que no llegó a entrar en órbita. Y el Comando Estratégico del Pentágono, que monitorea más de 23.000 satélites, aseguró el pasado lunes que no ha registrado señales del nuevo dispositivo desde su lanzamiento. ¿Qué sigue después? Hay todavía historia, pero también se las vamos a dejar ahí. Ay, sí, es que este muchacho como que nos gancha con la noticia y luego nos lleva a la página. No es que de eso se trate, es que tenemos el tiempo en contra, porque, pues bueno, nunca lo hemos podido todavía manipular. Hasta ahora. ¿Llegaremos alguna vez a manipular el tiempo? Sería genial. Y qué lástima que no nos tocara vivir para contarlo. Pero bueno, resulta que los tipos de luna ni siquiera los vamos a mencionar. Se los vamos a dejar como dato en la página. Y este dato sí es un poco interesante. Es una alerta. Dice, no contestes si recibes una llamada de tu mismo número. Resulta que la clonación de las tarjetas SIM de los teléfonos celulares y el uso de las cuentas de redes sociales de los propietarios de smartphones robados podría estar detrás de las llamadas en las que la comunicación procede del mismo número que la recibe. Esto le dijeron Excelsior, expertos en la materia. O sea, resulta que si bien la Policía Federal mantiene desde el 2017 una campaña para crear conciencia entre los usuarios sobre el riesgo que implica responder llamadas que aparentemente proceden de tu propio número, el fenómeno se sigue repitiendo, por lo que es importante que los afectados denuncien el hecho. Y bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, resulta que el origen podría estar en el hecho de que la mayoría de los dispositivos robados tienen abiertas aplicaciones que pueden ser usadas para extorsionar. Así, los contactos agregados en aplicaciones como WhatsApp o correos electrónicos se utilizan por las mafias para hacer llamadas o enviar mensajes. Y en esta práctica puede ocurrir que desde esa misma aplicación aparentemente se esté haciendo una llamada del mismo número celular de quien recibe el mensaje o la comunicación. También para la página de Ciencia y Humanismo va esta noticia. Nos quedan dos más. Esta no. Pero bueno, terminamos con esta. Resulta que fue hallada una piedra en Egipto que contiene compuestos jamás vistos en el sistema solar. Y bueno, una piedra llamada, más bien, una piedra hallada en Egipto en 1996. Llamada, o sea, ¿y por qué nos estás diciendo esto? Bueno, espérense. Se llama Hipatia. Contiene compuestos químicos que no existen en el sistema solar o en algún asteroide conocido. Y en 2013, investigadores anunciaron que la piedra conocida como Hipatia, la cual fue hallada en un desierto en el oeste de Egipto, era definitivamente de origen extraterrestre. Y análisis posteriores revelaron que contiene compuestos que no existen en ningún lugar de la Tierra y probablemente en ninguna de las partes del universo, más bien de este sistema solar. Así lo señala un informe científico publicado por investigadores de la Universidad de Johannesburgo y publicado en la revista Geomicia et Cosmomicia Acta, añadiendo que dichos compuestos no han sido detectados en ningún asteroide o cometa conocido. Pero bueno, ya fue demasiado choro. Hay imágenes y más información al respecto que se las vamos a dejar. ¿En dónde? Sí, ahí. ¿En dónde? En Ciencia y Humanismo. Ahí en Facebook, busca Ciencia y Humanismo. Si nos encuentras, obviamente nos vas a encontrar. Tenemos la cabeza ahí de un astronauta, en foto más bien. Y ahí puedes encontrar todo esto. Déjanos un mensaje privado si quieres. Dale like, comparte. Y así. En fin, se nos ha acabado el tiempo, querido, querida amiga Radio Escucha, boludo. Nos vamos a ir con nada más y nada menos que Enjambre. Vamos a ponerles Elemento y si nos queda tiempo, bueno, más bien La Cámara de Faltas y si nos queda tiempo, Elemento. Hablando de Elementos, le quiero mandar un saludo al Elemento, nombre clave. Y para ti, querido, querida amiga Radio Escucha, que nos estás escuchando a través de tu radio o de internet, o es un podcast para ti en cualquier parte del mundo, te mando un abrazo, un saludo y los mejores vibras, esperando que si tomas no manejes y si manejas no vayas a tomar. Pero antes de irme, te quiero preguntar a ti, señor, señora, señora, señor, señor, señora, porque con este tipo de cosas de LGBT, y ya no sabemos qué es qué. Pero bueno, igual y nada más por este comentario de 4 segundos que acabo de hacer ya empiezan a llover reclamos, pero no. Te quiero preguntar a ti antes de irme. ¿Sabes tú o sabe usted, señor, señora, where the hell are your children? ¿Dónde están sus hijos? Esta fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Saludos a Checo Becerra y a toda la bandera que está precisamente trabajando para que este audio, estas ideas lleguen hasta tus oídos. Ten una noche excelente, abraza a tus seres queridos y vive como si fuera el último día de tu vida. Yo soy Albeniz, te quiero. Y te quiero ver triunfar. Ay, sí. Hasta la próxima. Y entre ruido y derroche te diré. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo.